私は日本のダンボル。すみません。わかりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 Buenas tardes, cartoneros nipones. Les damos la bienvenida a su programa Cartón de Japón. Una vez más tenemos al buen Alfonso Ortiz en los controles, a la increíble waifu Coraline, al senpai Yael y hoy tenemos la participación especial de Lumart Chrysomalis. Hoy es nuestro séptimo programa y tenemos un especial preparado para rendirle tributo a este número. El 31 de enero del 97, Squaresoft lanzó un juego de RPG para el PlayStation, el primerito, que tuvo a Yoshinori Kitase como director, a Hironobu Sakaguchi como productor y a Nobuo Uematsu como compositor. Hablamos del emblemático Final Fantasy VII, un juego que sigue en la historia de Cloud Strife, un mercenario contratado por el grupo ecoterrorista Avalanche, el cual tiene como líder a Barrett Wallace. El propósito de Avalanche es destruir uno de los generadores de Shinra, la mega corporación culpable de acabar poco a poco con el flujo de la vida en el planeta. Al principio, Cloud se une a la causa por intereses propios y por la promesa que le hizo a su amiga de la infancia Tifa Lockhart. Pero mientras avanza el juego, nuestro mercenario se entera de los planes que tiene Sephiroth, el némesis tanto de Cloud como de Shinra. A diferencia de otros juegos dentro de la saga, Final Fantasy VII tuvo tanta popularidad a nivel mundial que, después del original, tuvo más juegos que complementaban la historia: secuelas, precuelas, minijuegos, una OVA y una película. Pero no solo eso, el viernes 10 de abril salió a la venta para PlayStation 4 el remake del primer juego. Esta nueva entrega fue desarrollada por la mayoría del grupo original, con la idea de contar la historia completa en varias partes. Organizamos el programa de hoy para que escuchen las rolas de la mayoría de los proyectos alrededor de Final Fantasy VII. Por el tiempo, solo podemos profundizar con unos cuantos, pero esperamos que esto sea una manera de empezar para los nuevos y de recordar para los veteranos. Los dejo con algunos temas de Final Fantasy VII Last Order, que es una OVA que el tema se sitúa antes del juego, y Before Crisis también, que es un tema antes del mismo juego original, pero este es un juego que salió para un celular específico en el 2004, y volvemos con la waifu. Konnichiwa, gente friki que nos escucha en Nihonodamboru en radiocartón.com. Yo soy Coraline y estoy aquí para hablarles de uno de mis videojuegos favoritos de la historia y creo que de muchos también. Su nombre es Dirge of Cerberus de Final Fantasy VII. Este juego es parte del proyecto de la compañía Square Enix llamada Completion of Final Fantasy VII, cuyo objetivo es completar y ampliar la historia de Final Fantasy VII, publicado en 1997 para PlayStation. La historia de Dirge of Cerberus transcurre 3 años después del juego Final Fantasy VII, después de que Cloud y compañía hayan salvado al mundo de una organización oscura conocida como Deep Ground, que planea revivir el arma Omega para destruir el mundo. Pero para ello necesitan al famoso Vincent Valentine, el personaje principal de la historia y admirado por muchos fans de Final Fantasy. Este personaje tiene una estatura bastante grande, su cuerpo robusto, cabello largo negro, ojos rojizos y piel muy blanca. Vincent es un ser atormentado por su pasado, ya que fue sometido a un experimento que alteró su anatomía con las células de Genova, de forma que ocasionalmente se transformaría en un ente monstruoso y poderoso. Y en cuanto al modo de juego, este no es un juego de rol. Este se trata más bien de acción, disparos, estructurado en misiones de manera lineal, además de disparar con diferentes armas y realizar ataques en primera persona. Dirge of Cerberus también cuenta con magia y con límites. Antes de cada misión, una secuencia cinemática nos seguirá contando la historia del juego, repleta de nuevos personajes y algún que otro viejo conocido. A nivel sonoro, cuenta con temas bastante bellos, épicos y unas rolas muy chidas que a continuación escucharemos. Fue un poco difícil elegir las canciones, ya que me gustan todas, la verdad. El primer soundtrack que elegí se llama Arms of Shinra, parte del álbum del soundtrack original y del compositor llamado Masashi Hamusu, que este hombre trabajó para Square Enix en juegos como Front Mission, Double Number 1, Musashiden 2 y Final Fantasy. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 Regresamos para hablar un poquito acerca de otras rolas que forman parte de Dirge Observerus. Estas canciones son del famoso artista Gackt. Gakuto Oshiro, mejor conocido bajo su nombre artístico Gackt, es un músico, cantante, compositor y actor japonés. Está activo desde 1993, fue conocido como miembro de la banda indie Rock Gainesville y luego como vocalista y pianista de la ahora inactiva banda de rock visual kei super famosísima llamada Malice Mizer, antes de comenzar su carrera en solitario en 1999. Ha lanzado 9 álbumes de estudio y con 46 sencillos lanzados, tiene el récord como solista masculino con los 10 mejores sencillos consecutivos en la historia de la música japonesa. Su música ha sido utilizada con temas para películas de anime como Mobile Suit Zeta Gundam, series de televisión y videojuegos como Final Fantasy VII, Dirge Observerus. A continuación vamos a escuchar dos de sus canciones de Gackt para este videojuego. La primera rola se llama Longing y finalizando Redemption. Y bueno, antes de despedirme quiero mandarle un saludo a Alfonso Ortiz, quien está en los controles, al increíble Senpai, Yael Montaño, quien es el creador de este programa, a mi mamá, que nunca se pierde nuestro programa, a mi amiga y fotógrafa favorita, Hazel y Ponce, a mis bellas amigas que nos están escuchando, Carla Yareli, Misa Fernanda y bueno, Chelón Torres. Y bueno, por si se me pasa algún saludo a todos los que nos están escuchando, espero estén disfrutando este especial de Final Fantasy que les hicimos con mucho cariño. Seguimos con nuestro amigo Lumart, quien nos hablará sobre Crisis Core. Así que sigan sintonizando y nos vemos el próximo programa con más rolitas de la infancia. Bye bye. Say Hola, soy Luma Crisomales y es momento de hablar de Crisis Core. Este spin-off fue lanzado en 2007 y nos cuenta los 7 años previos a los eventos sucedidos en la entrega principal de Final Fantasy VII, en donde el protagonismo es tomado por un soldado de segunda clase. Zack Fair, un joven de rancho que se ha elevado de poco a poco dentro de las filas de los soldados más importantes de su época, en donde destacan 3 soldados de primera clase, el legendario Sephiroth, héroe de la guerra contra Butai, Angeal, su mentor y ejemplo a seguir, y por último Genesis, el joven prodigio que intentará quitar de su puesto legendario a Sephiroth. Abraza tus sueños. Para ser un héroe, necesitas tener sueños y honor. Una frase que será de mucha importancia dentro de esa historia. que con el tiempo llegamos a entender e incluso adoptar como un mantra personal. Esa entrega arranca con una misión de búsqueda para Zack. El objetivo, Génesis. Pero el descubrimiento que se da ante este hecho está fuera de su comprensión y de sus capacidades. En Crisis Core, la historia y desarrollo personal de Zack se verá envuelta por esos tres soldados de primera clase. Las historias del pasado que comparten estas leyendas terminarán siendo un gran problema para el futuro de nuestro joven soldado, que a pesar de ser atacado física o mentalmente, no perderá tan fácilmente su buen ánimo y su positivismo. Esa historia, dirigida por Hajime Tabata, nos ha dejado bastantes recuerdos después de 13 años, al igual que su compositor Takeharu Ishimoto, quien nos ha dejado un tema genial que se llama The Scars of Friendship. Takeharu Ishimoto ha trabajado en otros proyectos aparte de Crisis Core, como lo fue Last Order, la OVA de Final Fantasy VII, Before Crisis, un juego precuela que fue lanzado para celulares, Final Fantasy Type Zero, Dissidia Final Fantasy, Dissidia O12 Final Fantasy y Dissidia Final Fantasy de 2015 para arcades. Pero concentrándonos en la entrega de Crisis Core, podemos ver su habilidad para crear pequeños conjuntos con instrumentos de cuerdas, recreaciones de las piezas más icónicas del título original, haciendo orquestaciones que suenan muy muy emotivas, e incluso aventurándose a crear piezas que son similares al género del metal progresivo. El trabajo de este compositor queda muy vinculado al título de Crisis Core, por lo cual cada vez que escuches la música de este título podrás recordar pequeños momentos de la historia que te hayan gustado. Y por ahora los dejo con el tema de Iron Beast. Regresamos para despedirnos, no sin antes mandar saludos a Benny y a Poncho. Mandamos también saludos a dos amantes de Final Fantasy VII, mi carnal Axel Montaño y a Lumart Crisomalis. Muchas gracias por colaborar con nosotros, Lumart. Esperemos vernos pronto, tanto en persona como chat, lo que sea, para organizarnos en proyectos futuros o también cercanos. Ah, y por cierto, también me comentó que le mandáramos saludos a Elsa. También va, por supuesto, el saludo por parte de todo el grupo de Cartón de Japón. Por supuesto, también saludos a mi super waifu, que la extraño un chingo. A mi suegrita Caro, que siempre nos escucha. A mi mamá, que pues gracias a ella conozco muchos juegos del PlayStation. Y a todos ustedes que nos escuchan en vivo, en el recalentado y en el podcast. Los dejamos con una rola de los créditos de la película de Final Fantasy VII, Advent Children, una secuela del original que da un fin, entre comillas, a la historia. Espero hayan disfrutado del programa tanto como nosotros lo hemos disfrutado haciéndolo para ustedes. Se cuidan y juegan el remake. Hasta pronto. I wish I know.